rencor, pasión, inconformidad, antipatía, rabia, hostilidad, etc. Todos ellos hacen el camino de regreso, salen del centro de procreación, entran nuevamente al plexo solar donde están las emociones enfermas, salen de ahí y regresan al lado izquierdo del cerebro. Como pueden ver, salió una sola energía pensamiento enferma, la envidia, y regresaron 8 más con ella. Si la persona continúa alimentando esa emoción enferma, la multiplicará tantas veces entre y salga del centro de procreación y del plexo solar. Estas energías pensamientos enfermas continuarán proliferándose de tal manera que después comenzarán a atacar a la energía material, porque buscarán la expansión y el espacio necesario para continuar multiplicándose y enfermando todo lo que encuentren a su paso. ¿Cómo podemos curarla? Cuando el cerebro del lado izquierdo activa una energía pensamiento negativa enferma, esta saldrá y hará el mismo recorrido que el anterior, solo que habrá una diferencia. Cuando esté de regreso y se encuentre proliferado en otros pensamientos negativos enfermos, el lado derecho donde se encuentran las energías pensamientos sanas y elevadas como la conciencia, la humanidad, el entendimiento, el amor, etc., le harán sopesar que lo que ella está pensando no está correcto. Sentirá dentro de ella angustia, preocupación, arrepentimiento, comprensión, entendimiento, entonces la persona por propia voluntad y por el deseo creador de transmutación, absorberá esas energías pensamientos enfermos y los hará entrar a su lado derecho del cerebro, donde se encuentra su laboratorio mental, y es ahí en donde se realizará también la alquimia de transmutar una energía pensamiento enferma convirtiéndola en una energía pensamiento sana. Cuando la persona realiza la transmutación con el lado derecho del cerebro, la emoción envidia, la cual está regresando con la procreación de 8 emociones enfermas, entrarán en el proceso de creación, porque el laboratorio y la alquimia que existe en ese lado las transformará en energías pensamientos de caridad, nobleza, comprensión, aceptación, humildad, amor y mucho más. A través de este proceso la persona comenzará a nivelar su magnetismo, de tal manera que éste bajará y subirá de polo a polo, o sea de su lado derecho del cerebro al centro de procreación y saldrá de ahí directamente al lado derecho de creación. Queremos decir, que ella no procreará pensamientos negativos, porque no estará entrando en el plexo solar donde residen las emociones negativas enfermas. Con este trabajo irán desapareciendo hasta eliminar el último vestigio. Cuando el ser termine de transmutarlas, se convertirán en sentimientos, los cuales pertenecen al lado derecho del cerebro, o sea, estas energías pensamientos servirán para la formación del ser energético. El resultado final de este proceso alquímico estabilizará el magnetismo del ser y con ello se estará preparando para la salida a otras realidades. El magnetismo se